Bueno, estamos en la Villa Urquiza, 31 de octubre, para hoy estaba previsto, digamos, que vinieran a buscar la llave del edificio que era la ex pizzería La Ideal. Así es, se suponía que, tenían que venir funcionarios de los organismos del Estado, la AEBE y la DIF, a efectuar el desalojo, pero nos enteramos que el juzgado en el que está el juicio que nos habían hecho, que nos cataloga como ocupantes, etcétera, etcétera, el juez que había dictado la sentencia de desalojo se jubiló y el juez suplente está de licencia, es decir, que hay un juez subrogante que cambia una vez por semana, y esta vez la jueza que estaba en función básicamente no dictó la sentencia de desalojo y dijo que se respete el acuerdo que ya existía, que es el acuerdo que nosotros teníamos con la AEBE y la DIF, que no lo habían respetado por lo que fue la mesa de negociación, que no fue una mesa de negociación y que simplemente dijeron como que era culpa, digamos, de alguna manera del gobierno de la ciudad. Nos habían ofrecido hablar con el gobierno de la ciudad, pero finalmente tampoco sucedió. Y bueno, ahora estamos hablando con los abogados y demás para saber cómo sigue esto, porque nosotros tenemos entendido que si no vienen hoy el acuerdo ya no corre, pero bueno, todo esto es muy reciente y lo estamos averiguando todavía. Hoy a las 7 de la mañana ustedes estuvieron acá, veo un cartel que dice desayuno comunitario, resistimos el desalojo. Contame un poco cómo se sucedió todo esto. Bueno, sí, empezamos ayer a la noche con una asamblea y una vigilia grande que se acercaron muchos compañeros y compañeras de espacios afines y demás, y hoy a las 6:30, 7 de la mañana ya ocupamos la vereda para hacer un desayuno con los vecinos, vecinas, nosotros, y después estuvimos todo el día en la calle realizando las actividades que hacemos todos los días, charlando, esperando que vengan a desalojarnos, cosa que finalmente no sucedió. Y bueno, se dio como, no fue un día normal, digamos, en la asamblea, pero sí realizamos muchas de las actividades que realizamos siempre, y lo que fue lindo fue que además no fue solo adentro de la asamblea, sino también en la calle, que pudimos recuperar por lo menos por algunas horas parte del espacio público, que es de todos, obviamente. Así que bueno, la verdad que fue, digamos, más allá del desalojo que estábamos esperando y los nervios y demás, fue una jornada muy linda. Veo una mesita allá y a un señor que va pasando por la vereda, está firmando un petitorio. ¿Cómo ha sido la respuesta de los vecinos? ¿Qué les han dicho? No, bueno, los vecinos se acercan todo el tiempo. Si no fuera por los vecinos, ya nos hubieran desalojado, porque la presión social y mediática con la difusión que generan, digamos, es lo que evitó el intento de desalojo que sí quisieron efectivizar el 2 de octubre. Y yo personalmente opino que probablemente hoy no vinieron también por eso, además de que no sé si estarán craneando alguna estrategia, pero bueno, nosotros siempre vamos a responder, y la asamblea funcione en la ex pizzería La Ideal, en la plaza o en cualquier otro lado, va a seguir existiendo, y todo eso es gracias a los vecinos y a las vecinas que sí se acercan, firman el petitorio para que no nos desalojen, se acercan a los talleres, a las actividades, y se acercan a ayudarnos a resistir, que es fundamental. Sin ellos y ellas no podríamos seguir existiendo. La asamblea de Villa Urquiza son los vecinos y las vecinas. Por otro lado, hoy a las 20 horas, en un ratito nomás, tienen previsto una asamblea abierta. ¿Va a ser acá en la calle? ¿Va a ser adentro? ¿Cómo va a ser? No, la asamblea ya va a ser adentro. Ya vamos a empezar a entrar las cosas, más o menos para esa hora, y la vamos a hacer adentro porque es un contexto más cómodo para una instancia asamblearia. Hay menos ruido, menos gente que pasa, menos gente que nos distrae, digamos. Así que sí, hoy vamos a hacer una asamblea abierta. abierta para seguir informando acerca de la situación legal, seguir informándonos nosotros también, entre compañeros, y bueno, están todos invitados. La asamblea cumplió ¿cuántos años? ¿14? 16. 16 años. 16, funciona desde, en realidad la asamblea funciona desde el 2001 en la plaza, desde diciembre del 2001 igualmente, así que se podría decir casi 2002, y en la ex sería la ideal desde junio del 2002, o sea que ya son 16 años y medio casi. Bien, y la plaza fue una victoria ganada, está ahí, no es estacionamiento de coto, digo, son de las cosas que van quedando del accionar conjunto, ¿no? Sí, la plaza fue recuperada por los vecinos, bueno, fue un terreno recuperado por los vecinos en el cual después lograron que se haga la plaza y no un estacionamiento del coto, igual que el Teatro 25 de Mayo, que queda acá unas cuadras, que estaba abandonado y casi destruido. Y bueno, y también seguimos resistiendo y seguimos existiendo en el tercer inmueble o espacio que recuperaron los vecinos y vecinas, que es la ex pizzería La Ideal, que es el espacio en el que funciona actualmente la asamblea. Bueno, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias.